Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. Hola, Puch. Ah, se me fue lejos, ¿eh? Está en manos libres, se fue. Hola, hola. Dejó el celular y se fue para el otro rincón. Mucho catarro. No. Hola. Ah, ahí se acercó. Nosotros los escuchamos perfecto. Muy bien. Se había olvidado. ¿Qué mañana? ¿O tenía el celular en el bolsillo? No, a ver, Héctor, sálveme ahí. Mira, Héctor abre las manos así, las abre como queriendo decir, a mí que me revisen. Y a nosotros dos también, a Miguel, a Bella y a mí. Nosotros estamos quietitos en el mismo lugar esperando el contacto con ustedes. No sé. Pero ahora sale perfecto. Bueno, bárbaro, me alegro. Entonces, mañana les decía espectacular, realmente una temperatura agradable, 11 grados de temperatura, 8 de sensación térmica, para estar en interior está divino. Estamos mirando desde aquí arriba, desde el quinto piso, estamos mirando, hay muchísima gente esperando para ser atendida aquí en la Intendencia de Maldonado, una cola bastante importante en lo que es la explanada, y fuera del micrófono le comentaba a Miguel que va a nevar en Punta del Este, y no me cree, Miguel, así que yo les pido a ustedes, me salven ahí, sí. Jorge, ¿qué es lo que dijo? Voy a ser más puntual que lo que inclusive habíamos hablado con Ricardo. Mira, dice en una parte acá, en ese sentido, los datos seguidos en los últimos días ya han señalado nieve en Uruguay, cerca de la ciudad de Buenos Aires y en las provincias argentinas de Santa Fe y Entre Ríos, en la mayor parte de Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, e incluso en Curitiba y en el sur del estado de San Pablo. Ah, bueno. Ahora sí, Miguel. Para más ahora detalles. Sí te creo. Buenos días, Jorge. Buenos días, Miguel. Por lo menos la bufanda, Miguel. Buen día. Sí, buen día, la verdad que... Y un gorrito. Me sorprendió cuando me dijo... Y un gorrito. Vamos a tener nieve. Sí, sí. Bueno, sí. A Miguel le haría falta el gorrito. Bueno. El gorrito lo tengo abajo. Sin alusiones personales, por favor. No. Tenemos un mismo problema con Miguel, ¿no? Encontrar talle. Ningún problema. Jorge, Ricardo, estamos en el quinto piso porque se está realizando en este momento el sorteo de los jornales solidarios, se está haciendo la transmisión en vivo, obviamente no es con público, sí la prensa puede estar aquí y justamente por eso estamos con Miguel Abella, a quien agradecemos el tiempo y que nos cuente detalles justamente. Ahora Miguel tiene muchos apuntes acá, venía corriendo con apuntes. ¿Qué son esos apuntes, Miguel? No, es que hoy se está realizando la totalidad de los sorteos de los jornales solidarios del préstamo COVID-19 aprobado por la Junta, y en la comisión se resolvió que se realizaran todos el lunes 17. O sea, por lo cual estoy tratando de ir chequeando localidad por localidad con el inicio. Maldonado iniciaba a las 9 de la mañana, Piriápolis a las 12, junto con La Capuera, Pan de Azúcar a las 11, Solís a las 10, Carzona a las 10, Aigua 11:30 y San Carlos a las 12. Para el total de ingreso de 785 jornales solidarios, más 33 por discapacidad que se realizarán en la tarde de hoy. ¿Cómo va a ser la dinámica justamente de estos trabajadores? Bueno, para la primer quincena se tomó como criterio que ingresaran los que ya estaban como suplentes de los 500 sorteados por la Intendencia. Por lo cual, en la primera quincena, en Maldonado, de los 278, se están sorteando 128 que podrían ingresar ya el día de mañana si firman contrato hoy. Es de destacar que hay 150 jornales que empezaron hoy en Maldonado, con la quincena normal. 278 serían para la segunda quincena, con inicio el primero de septiembre, y quedarían 150 suplentes para cubrir cualquier vacante que se genere. Y así se va reiterando localidad por localidad. Para darte un ejemplo, en Piriápolis, de los suplentes, ingresan 16 por quincena, o sea, 32 cargos van a haber en Piriápolis mensuales. En la primera quincena solo faltaron 5. Ingresaron 11 suplentes de la pasada, 16 se sortean para la segunda quincena y 16 suplentes. Y así se va, reiterando en cada localidad. ¿Con qué remuneración ingresan estos trabajadores? La misma de los jornales solidarios pasados. Tienen un ajuste todavía porque se dio ahora en agosto y son unos 12.744 pesos en la mano. Bien, Jorge, Ricardo, Miguel los escucha. Miguel, en total, los que ya estaban y los que se suman hoy, ¿a cuántas personas llegamos? Y bueno, de los 500 trabajando, habían 497 en la quincena, mensualmente. Ah, ahora se suman 788. Ah, sí. Eso, Jorge, son mensuales, dividido en dos quincenas. Lo que te da un promedio más o menos de 278 en Maldonado, para ponerte un ejemplo, más 175 que estaban trabajando. Ah, andamos ahí. Unos 450 en Maldonado. Seguro. Seguro. ¿Hasta qué fecha tiene alcance esta ocupación? A ver, los 500 cargos de jornales solidarios iban hasta el 15 de diciembre, sí, normales, y los votados por la Junta arrancaron el 15 de agosto y el préstamo va por 5 meses. O sea que va a incluir el verano también. Y va a llegar, prácticamente. Arrancaron en agosto, van a llegar a diciembre, quincena de diciembre. A diciembre, seguro, seguro, seguro, está bien. Miguel, en cuanto al régimen de trabajo, horario, lo que reciben los jornaleros, como el desayuno y todo eso, ¿es igual que los 500 anteriores o ahora el régimen es diferente para esta gente? El régimen es el mismo que los 500. Igual. En cuanto al equipamiento, se le está dando zapato, el chaleco, la herramienta, el desayuno que se le da, todo es el mismo trabajo que los 500 jornales que se están trabajando. ¿Y el monto que perciben por quincena también es el mismo? El mismo, totalmente. Uh-huh. Miguel, aprovechando la conversación contigo, ¿el funcionariado municipal ya está todo reintegrado las tareas o hay alguna franja de ellos que todavía está realizando tareas domiciliarias? No, todavía la totalidad no está reintegrada. Uh-huh. Seguimos con el mismo criterio que el Gobierno Nacional en cuanto a la edad, a las enfermedades, a todo ese tipo de cosas. Esa gente sigue en su casa, ¿ah?, haciendo teletrabajo, los que pueden, los que dan condiciones, gente que en obra, por lógica, yo no puedo hacer teletrabajo, pero sí. La parte administrativa sí. Y dentro de las oficinas estamos trabajando con un régimen de horarios sobrepasados, algunos trabajando fuera de horarios de atención al público, pero trabajando, cumpliendo con su carga horaria igual, y respetando la distancia que los demás exigen con todo esto. Claro. Y la gente que todavía no se ha reintegrado, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué porcentaje o de qué cantidad aproximado de funcionarios? No, Jorge, a ver, administrativos en la intendencia, en el edificio comunal, la intendencia tiene 550 administrativos más o menos. Sí. Y te puedo informar que 400 y poco trabajando. Hay casi un 15, un 20%, entre un 15 y un 20% que están en edad o con distintos tipos de enfermedades, de las que esas no se han reintegrado, ¿ah? Y por ponerte un ejemplo, en el área de la Dirección de Recursos Humanos, la carga horaria la hacemos desde las 8 a las 6 de la tarde. Uh-huh. Bien. ¿Ah? Entonces el trabajo lo vamos sacando de esa manera. Distinto es el lugar donde hay atención al público, la administración documental trabaja en un horario, control edilicio ya está atendiendo al público también, pero siempre respetando la modalidad de dos personas por vez, no el volumen de la gente que ingresaba antes. Bueno, justo estábamos conversando con ella. En este momento hay una cola de 10, 12 personas esperando para ingresar. Bueno, ahora un poco menos. Hay 30 sillas ubicadas en el hall para que la gente espere. Se le da un número para que pueda subir a la oficina sabiendo que no van a haber 10, 12 personas en la oficina. Está bastante ordenada y lo bueno de todo esto es que se ha hecho un trabajo con el sindicato desde que arrancamos. Y vamos paso a paso reintegrando a la gente en acuerdo con ellos. Miguel, por lo que acabas de explicar, quiere decir que hay un montón de funcionarios, por lo menos diste como ejemplo tu área, que están cobrando hora extra, obviamente, por el horario extendido que están haciendo para cubrir esa presencialidad que no está. No. El funcionario que ingresa a las 8 se va antes y al mediodía. Está bueno explicarlo, no tenía claro, por qué entenderlo. No. Hacen el mismo horario que están distribuidos de otra manera. El problema de todo esto es que al no poder tener gente, o sea, en oficinas donde habían 10, 12, 15 personas, yo tengo que tener 6, 7 claro. o turnos. Entonces, claro, es escalonado. Es escalonado, seguro. Miguel, esto que tiene que ver con la gente que está en esas franjas de riesgo y no está trabajando, también comprende, obviamente, a los municipios que deben tener alguna baja en este momento, ¿no? Sí, yo en ese número que te di están incluidos los municipios. Ajá. Bien, Miguel Abella, gracias por esta conversación. Por favor, gracias a ustedes. Amable. Chau, chau. Buen día. Cerramos el móvil, nos reencontramos en un ratito. Gracias, Karina. A ustedes, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.